Estamos en la cuarta temporada de Historias Comunes. Más historias, más luchas, más sororidad y fraternidad entre nuestros pueblos. Te esperamos los sábados de 18 a 20 por Radio Semilla. Bienvenidas compañeras, compañeros, a este nuevo momento de Historias Comunes, espacio de compartida de huellas dibujadas por compañeros en nuestro Ave Ayala, de testimonios que se cargan en mochilas de gente con conciencia, con lucha, con caminos de resistencia. Estamos en Radio Semilla, medio de comunicación popular y de lucha. Estamos en IMPA, Fábrica Sin Patrón, en el barrio de Almagro, Ciudad de Buenos Aires, gobernada por la derecha antipueblo, en este territorio denominado Argentina. Nos acompaña, como todos los sábados, Alba Pereira en la programación y Clara López en la operación y compaginación del programa. Quien les habla, Osvaldo El Chango. Hoy hablaremos de Trelew. Se han cumplido 50 aniversarios de los fusilamientos de Trelew, fusilamientos de 19 compañeros que fugaron del penal de Rawson. Estuvimos presentes y registramos estas entrevistas de ese momento histórico donde se encontraron las luchas de ayer con las luchas de hoy. Los viejos compañeros con los jóvenes compañeros. Cada entrevista habla por sí mismo lo que significó esa lucha setentista y lo que significa hoy. Encontramos tremendos testimonios de los anhelos que están presentes de aquellos sueños. Entonces trataremos de acercar esas vivencias que se sucedieron en esta jornada, en estos actos que se realizaron, en un momento donde la acción de aquellos compañeros se convierte en un faro, en una luz, en un camino, para que las incertidumbres que se viven en este momento del movimiento popular puedan hallar una línea de acción, de caminar, de poder desarrollar proyectos que ya estaban en nuestra historia de luchas y que siguen siendo válidos después de 50 años, tantos como en aquel momento. Entonces, pasaremos esas vivencias o testimonios que han transcurrido en este homenaje a los compañeros fusilados de Trelew y reivindicamos aquella lucha para que pueda estar presente hoy en esta lucha que necesitamos. Yeah. Bueno, mi nombre es Fernanda, estoy aquí en Trelew, soy trabajadora de salud pública. Estamos aquí en el Centro Cultural por la Memoria, hoy es 22 de agosto, año redondo de la masacre de Trelew, 50 aniversario. Pertenezco a una colectiva de bordado que se llama QLR Textil y tuvimos el privilegio de acompañar a las compañeras bordadoras cuando hicieron su entrega hace 2 días de la tercer manta colectiva que hicieron, esta vez en homenaje a las luchas de ayer y de hoy, pensando en el 50 aniversario de la masacre de Trelew. Gracias, Fernanda. Y pensando en esta fecha que vos mencionás, 22 de agosto, 50 años, año redondo de esta masacre y todas estas actividades que están realizándose desde hace más de una semana, creo, ¿no? Sí. Por lo visto, en escuelas, en los lugares históricos, en los sitios de memoria. ¿Qué implica para la comunidad de Trelew, para la provincia, para la población de esta provincia y, bueno, también para nuestro país, para nuestra sociedad, conmemorar esta fecha, según te... Sí, hay algo muy interesante que lo podían rescatar algunas compañeras en las disertaciones, en distintos círculos de charla, y es que las luchas siguen en Trelew. El diciembre pasado, cuando quisieron imponernos la zonificación, el pueblo se levantó, hubo una rebelión, un chubutazo, y esa ley se vino para atrás. Hay algo de las luchas que se palpan, todavía sobreviven. Recordemos que es una provincia que desde hace casi 20 años, poco más, poco menos, todos los cuatro de cada mes, marcha a favor del agua y de la vida, en contra de la zonificación y en contra de la megaminería. Hay algo en este territorio, también territorio ancestral mapuche tehuelche, que tiene que ver con la lucha, con la resistencia constante. Creo que hay una herencia o hay una línea directa con eso y que es súper importante poder pensar que las luchas de ayer nos nutren en el hoy. Y también, por otro lado, pensar o recordar que necesitamos continuamente volver a poner sobre el escenario de la actualidad estas luchas, reivindicar estos ideales, porque si no nos queda como trunco, nos queda como, bueno, esto salió porque salió, y hay una historia atrás, hay un proyecto, hubo un proyecto, esos proyectos van tomando diferentes tintes a través de los momentos, pero como mujer, como feminista, creo que es súper interesante reivindicar la historia de las compañeras fusiladas, primero por mujeres que no se acataban a la norma, si bien en sus partidos no estaban hablando de feminismos, pero sí estaban hablando de subversiones dentro de cada partido, estas mujeres que también eran madres, que también eran trabajadoras, que también eran empleadas y profesionales, estaban cumpliendo otro rol, ¿no? Reivindicar esa mirada de estas mujeres hacia ellas mismas, hacia dentro de esos partidos, porque creo que conmueve profundamente cada una de estas mujeres hacia dentro de esas militancias y hacia afuera y en esta perspectiva histórica también. Cómo nosotras podemos verlas, podemos nutrirnos de esos proyectos, de esas miradas y también de esas acciones concretas de salir de la casa, de maternar de otros modos, de tomar las armas, de tomar la palabra y de tomar la acción directa de hacer, ser parte y en el caso particular de las compañeras fusiladas, de ser parte de la fuga. En la bandera que trajeron las compañeras de Ni Una Menos desde Buenos Aires dice: las guerrilleras son nuestras compañeras. Entonces, Eso es la primera vez que algo tan fuerte, ¿no? Porque la estigmatización de la palabra guerrilla, del subversivo, ellos eran llamadas terroristas, ¿no? En aquel momento también todavía cuesta sacarse esa, ¿no? Esa manta de estigma que se creó desde el poder, desde la hegemonía, contra los compañeros y las compañeras, ¿no? Pero esta bandera, qué fuerte para el movimiento social y sobre todo para el movimiento de los feminismos. ¿Qué pensás sobre esta frase? Y ahí creo que hay que recuperar la Luana Berkins cuando recuperaba y resignificaba la palabra traba, ¿no? O sea, durante años, parafraseando el Ala Berkins, decía algo así como: durante años a nosotros nos bardearon con la traba, el traba de la esquina. Bueno, ¿saben qué? Nosotras reivindicamos nuestra postura de traba con la furia travesti. Y eso, ese concepto, que para algunos, y digo algunos intencionalmente con O, era un insulto, las compañeras lo resignifican desde un amor político impresionante. Nosotras aprendemos continuamente de las compañeras. Y todas las guerrilleras son nuestras compañeras porque resignificamos desde lo poético, desde lo político y desde lo amoroso del término la palabra guerrilleras. La primera vez que yo, bueno, quizás se nota por mi tonada, pero yo soy de la Patagonia, cuando me vine a vivir a Tralau, que me vine a vivir acá en el 2011, ese año participo por primera vez de una marcha en el 22 de agosto. Entonces vengo con mi equipito de mate y estaba entrando al Centro Cultural a la tarde, explota, para las personas que no conocen. Lamentablemente, o no lo sé, todavía lo estoy pensando, históricamente hay dos marchas. La oficial a la mañana, el acto oficial, y a la tarde, el acto de las militancias. Las distintas grupas venimos a la tarde y acompañamos y volvemos a tomar el lugar como históricamente se vino tomando antes de que sea Centro Cultural por la Memoria, sino un aeropuerto viejo, derroído y abandonado por el Estado. La primera vez que vine, cuando estaba entrando, escuchaba: todas las guerrilleras son nuestras compañeras, en cantito, y un montón de mujeres saltando. Esa imagen perdura en mi memoria como una de las significaciones más fuertes. Ah, bueno, hay algo de la genealogía, de construir genealogía, ¿no? Este concepto también utilizado por el feminismo. Bueno, ¿de dónde venimos? ¿Cómo hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Desde dónde? ¿Hacia dónde? ¿No? Y esa genealogía ahí de reivindicar a las compañeras y llamarlas compañeras en la actualidad con esa terminología de guerrilleras me pareció hermoso. Y me recordó a la Berkins, por eso lo traigo ahora, y cómo poder utilizar las palabras que para algunos tienen que ver con algo despectivo. O sea, hace muy poco Feynman estaba hablando horrorizado de que la guerrilla y que no sé qué, y que quieren decir con eso. Y sin embargo, esos términos se utilizan políticamente y se construyen hacia adelante, ¿no? En esa idea de genealogía, pero también en esa idea de reivindicarnos en una larga historia de mujeres guerrilleras, combativas, subversivas, que hicieron, que siguen haciendo y que perduran en nuestras historias y tienen que ser parte de nuestra inspiración para construirnos en el hoy, con lo difícil que es construirnos en el hoy y también apuntar un mañana un poco más equitativo para todos. Bueno, te agradezco muchísimo tus palabras y bueno, vamos a vivenciar estas actividades. Gracias. Dale. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Joana, soy militante de la Comisión de Derechos Humanos Villa 2124 y por otro lado militante de la Defensoría de Laburantes, que realiza acompañamientos sociales y legales en CABA. Las dos orgas están en CABA y estamos acá para conmemorar los 50 años de la masacre de Trelew. Y pensando que es una lucha de ayer y hoy, que 50 años pidiendo justicia por los compañeros y las compañeras que dejaron su vida en aquel lugar. Hoy estaba pensando, justamente estaba viendo la foto icónica de los compañeros cuando le sacan la última toma fotográfica que le realizan a ellos, y me detuvo a pensar mientras miraba en la sonrisa de Susana Lesgard. Y es una sonrisa tan soberbia, digo eso porque nada, soy fotógrafa de oficio, y me imaginaba en ese momento en ella con 22 años y me preguntaba si habían tenido miedo, que cualquier persona lo hubiera tenido, yo lo hubiera tenido con 36 años, y ella sale toda segura en la foto, toda imponente, como la burla de... Como la burla, una sonrisa burlona, y no nos han vencido. Y también pensé que de esa sonrisa de Susana nacemos militantes, nacemos compañeros. Es una sonrisa nacedora. La leí, la sentí así a Susana. Es una sonrisa nacedora de todos nosotros, de quien hoy militamos, de quienes seguimos apostando al cambio social. Y también escuchar ayer a viejos setentistas, viejos y viejas setentistas. Si ellos siguen apostando al mundo nuevo, ¿por qué nosotros no? O sea, ¿cómo vamos a tener el desparpajo de no? Y por eso estamos acá en Trelew, por Susana, por los compañeros, las compañeras setentistas. Y porque es algo de ni olvido ni perdón, en tiempos del progresismo instalado, de relativizar absolutamente todo, nosotros no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. ¿En qué actividades pudiste participar o en qué actividades estás participando ahora? Por ejemplo, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Y ahora que estamos... a vos, Joa, te llame la atención o te... Estamos preparándonos para marchar al aeropuerto viejo para conmemorar a las compañeras. Estamos acá en el comedor universitario Luis Llana. Y de las actividades que pude participar fue el de las bordadoras, charlas con el hermosísimo Vasco Orzarcoa, y de varias actividades venimos como participando, yendo, viniendo, y ya, viste, cuando no sabes muy bien en qué lugar estás, bueno, estuvimos en la charla de Facundo Molares, que también el compañero estuvo ayer, tan preciso, y eso, y nada, verte a vos, que es hermoso. Encontrarnos aquí, ¿no? Encontrarnos en la lucha y que seguimos en pie, ¿viste? O sea, a pesar de todo, a pesar de los golpes de los desaparecidos, nosotros seguimos. Acá hay presentes, bueno, muchísimos y muchísimas jóvenes y también militantes de los 70 y militantes intermedios que se han sumado y que seguramente todos los años se suman a estas marchas. Y hay una gran bandera contra la mega minería y que vos estuviste acompañando también en la vigilia. Ayer estuvimos en la vigilia y hay algo que no se está hablando, o sea, que se trata de tapar en la actualidad, es la mega minería, la complicidad de Arcioni que tiene, porque vienen por el agua, básicamente, la instalación, o sea, no la mega minería, están luchando por nosotros, por todos, acá, desde Chubut, que es un pueblo de lucha. Totalmente. Y eso no se visualiza. Mi viejo decía una frase de Dios, que era tucumano, mi papá, decía, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires.

el año pasado, en noviembre, me vio pasar por esta ruta, detenido, con rumbo a la unidad 6 de Rawson. Les cuento que uno se siente solo, rodeado de la milicada. Y pensaba que iba a estar muy solo en esa prisión. Y llegué al penal de Rawson y me encontré con una calidez, con el acompañamiento del campo popular argentino, de una manera tan sincera, tan cercana, tan fraterna, que siento por todos ustedes y en ustedes como representación de todo el campo popular argentino, siento un enorme sentimiento de gratitud. Estando en el penal de Rawson, sentí muy cercanamente el acompañamiento. Muchas compañeras y compañeros que recorrieron todo el país para visitarme, y la solidaridad, como decían acá algunos compañeros, de esta población de Trelew. Con Nati, que por ahí debe estar, que me visitó dos veces a la semana sin sacarle punta, que no me abandonó en ningún momento, y desde afuera, con muchos compañeros, con los medios de comunicación comunitarios que acompañaron la divulgación de la injusticia que se cometía contra mí, hicieron posible, en una acumulación de fuerza, de unidad, de coordinación de todos los sectores, de solidaridad nacional e internacional, que cesara la injusticia. Y el 28 de julio fui liberado. En ese tiempo que pasé, en esos dos meses que estuve acá en Rawson, antes de ser trasladado al penal de Seiza en Buenos Aires, estuve en una celda de castigo, una celda de aislamiento. Y lo que uno hace en una celda de aislamiento, que es muy chiquitica, donde no había ni baño, ni agua, ni nada, donde la vista se le achica a uno a 1.5 metros por 2.5 metros, donde todo lo que mira uno es cemento, me puse a leer los carteles de las paredes, las escrituras de los prisioneros que habían pasado por esa celda antes que yo. Y me preguntaba cuál de todos los compañeros de Trelew habrá estado en esta celda. ¿Cuál de todos los compañeros caídos en la masacre de Trelew habrá dejado un retazo de su alma en esta celda? Y les puedo asegurar que estuve con todo el tiempo disponible buscando la seña, la mínima seña que me diera un dato, que me diera un algo para saberlo. Y no encontré nada, no encontré ninguna seña. Y claro, son 50 años, ¿no? Pero cuando recorrí todas las celdas, hasta el último rincón, y el único ser vivo que me acompañaba era una araña en un rincón, descubrí que la seña de los 16 compañeros, de los 19 fusilados en Trelew, la seña de ellos la tenemos en el corazón, la tenemos en nosotros, no está en una pared que se pueda borrar, está en el corazón y en la mente de nosotros, los que seguimos la senda revolucionaria dejada por los compañeros. Y estando en nosotros, no se puede borrar jamás. No se puede borrar jamás. esos niños que andan por ahí, los más chiquititos, que estén aquí en este lugar dentro de 50 años, recordando, homenajeando una vez más a los compañeros caídos en el año 72. Esos niños, los que hoy son niños y en ese futuro serán adultos, no van a necesitar buscar una seña en una pared, porque tampoco la van a encontrar en una pared. La van a encontrar en su corazón, en su mente, en la educación que nosotros les hayamos inculcado. Y por eso la seña de nuestros caídos es una seña imborrable. La enseñanza de la unidad de los revolucionarios en la fuga, pero también en la desgracia del fusilamiento, enfrentar en unidad la victoria como la derrota, también es una enseñanza que debe ser imborrable para nosotros. Creo que esa es la mayor de las enseñanzas. Y tenemos que echarle mano a esa enseñanza. Tenemos que recoger ese guante. Porque esa es la senda que apenas se desbrozó y que ahora necesita ser ampliada y transitada por el pueblo argentino, para que el futuro no sea de derrotas y que el futuro sea de victorias. Tantas victorias que necesita nuestro pueblo para poder salir de la miseria y de lo oprobio que lo tienen condenado. Para que todo lo que nos pasa todos los días, el atropello, el saqueo de los recursos naturales, el desprecio hacia la vida humana, se acabe y de una vez para siempre. Y venga la redención del socialismo a nuestro estilo, un socialismo al estilo de los argentinos, al estilo de este pueblo. Y entonces ese objetivo tiene que ser un objetivo solamente posible mediante la unidad. Los compañeros de Trelew sellaron esa unidad. Y también en esa época era difícil, pero dieron el paso positivo hacia adelante. Creo que tenemos que hacer conclusiones también. Porque si no tenemos conclusiones, las luchas pasan y no aprendemos nada. De esta lucha creo que la unidad y la combatividad de los compañeros y las compañeras es la mayor de las enseñanzas. De una lucha mucho más pequeña, pero que logramos un pequeño triunfo en la campaña por mi libertad, también hemos sacado conclusiones. Y nuevamente la unidad es un elemento central. La unidad de todo el campo popular. Sin discriminación de ningún tipo. Sin marginación de ningún tipo. Con la idea clara a dónde queremos llegar y con la flexibilidad suficiente para tener la potencia, la fuerza que nos permita lograr la victoria. Porque son buenas las intenciones, pero a las intenciones hay que ponerle fuerza. Y para esta gran causa, la causa de la humanidad, la causa del socialismo, de una sociedad nueva, sin explotadores y sin explotados, necesitamos todo nuestro pensamiento, porque necesitamos todas nuestras ideas. Y necesitamos toda nuestra fuerza y la estamos organizada. Con la fuerza y la inteligencia lograremos la victoria. Si no avanzamos en ese sentido, entonces condenamos a las generaciones futuras a nuevas derrotas. Y entonces, ¿para qué sirve el recuerdo? ¿Para qué sirve la memoria? Aún de las derrotas, que siempre son derrotas parciales, ¿Para qué sirve la memoria de la caída de nuestros compañeros? La puta sí sirve la memoria. ¿Y para qué sirve? Para que la muerte no tenga la última palabra. Para que la última palabra sea la de la memoria y de la vida. Eso, compañeros, fuerza, vamos adelante. Quiero ser breve, pero primeramente, como lo dijo el Vasco, agradecerle al pueblo de Chubut, porque los que militamos y militábamos en aquella época cuando caímos presos, teníamos algún grado de explicación por qué estábamos presos. Pero nuestras familias tuvieron que peregrinar desde el norte, desde el sur, desde el litoral, desde Mendoza, y el pueblo este de Chubut las albergó, se solidarizó, las acompañó, las acogió. Entonces debemos agradecer esa gran fuerza y decisión que tuvieron, aún desafiando a la represión. Pero también quiero decir algo, hay tanto temor verdaderamente de decir realmente por qué se quiso la fuga. Los compañeros que estaban presos en la cárcel siempre buscaron la fuga. Y esto sobre todo para los jóvenes. ¿Por qué la fuga? ¿Por qué la fuga? Para continuar militando. En ese tiempo no nos alcanzaban las horas para continuar entregándonos al campo popular. ¡Sin ningún mérito! ¡Sin ningún cargo! ¡Sin ningún cargo! ¡Sin ningún dinero! A veces andábamos con hambre, a veces andábamos con problemas de salud. Sin embargo, teníamos una entrega. Esto es lo que tenemos que recoger de los compañeros de Trelew. Esto es lo que tenemos que... ¿Para qué se hizo la unidad? ¿Para qué se hizo la unidad? Y hoy les planteo también a los compañeros que están organizados, a los compañeros que no están organizados. Y tenemos relaciones con compañeros de Latinoamérica que han vivido represiones iguales que las nuestras. Y estamos buscando, y es un gran desafío para la militancia, construir la unidad. La unidad es fundamental. Pero como decía, y en esto me siento orgulloso de pertenecer al gremio de Luz y Fuerza, que fue luchador, combativo, solidario, y se expresó en las calles. Pero nuestro referente máximo fue Agustín Tocco, y se lo tiene ausente en muchos actos, se lo tiene ausente porque lo interpela, porque nos pone en ridículo a tanta burocracia sindical. Hoy nos vemos a los gordos de la CGT y no reparamos en semejante compañero que tuvimos. Y vaya, transmitirle el método de Agustín Tocco en la militancia sindical. Conversaba con la base, conversaba con los compañeros, y esa problemática, ese oído puesto en el pueblo, lo llevaba y discutía con los partidos políticos, discutía con los abogados, con los profesionales, con los estudiantes y con las organizaciones revolucionarias. Por eso Tocco, una de las cosas que posibilitó es que el acto del Frente Antiimperialista por el Socialismo fuera Luz y Fuerza, y lo presidió él. Esto es lo que tenemos que ver en la historia, esto es lo que tenemos que estudiar. Dejemos de lado las mezquindades, es necesaria la unidad, porque como decían los compañeros, tenemos que salir para seguir combatiendo, porque teníamos como enseñanza, como criterio de clase, y estos compañeros, hay tanto temor para decir, esos compañeros que cayeron, lucharon porque pusieron el poder sobre la mesa, no solo las armas, pusieron el poder, pusieron la mente y pusieron el corazón de entrega para que el pueblo... Cuando decían los compañeros, cuando más rápido hagamos la revolución, menos va a sufrir el campo popular. En eso tenemos que pensar cuando pensamos en la unidad. Compañeros, tenemos que dejar de lado las mezquindades y estar juntos, porque tenemos que construir un nuevo proyecto revolucionario de cambio. Y esa lucha era el socialismo. Cuando la compañera me preguntó

y en una clara criminalización de la protesta social, fue sentenciado el exsecretario general de ATECH, Santiago Guzmán, para quien exigimos la absolución y la no criminalización de otros y otras compañeros y compañeras también judicializados de nuestra provincia, en Santa Cruz y en otras tantas en todo el país. Y en el marco de la pandemia hemos dejado de luchar. Salimos a la calle, reclamando por el atraso salarial, y hoy lo seguimos haciendo, en un contexto donde el gobierno de la provincia intenta imponer desde un decreto un aumento que no cubre ni el 50% de la canasta básica, llevando a trabajadores y trabajadoras de la educación a estar por debajo de la línea de pobreza, siendo trabajadores del Estado. Esta política de ajuste es coherente con la búsqueda por imponer la megaminería en nuestro territorio, la cual enfrentamos junto al pueblo de Chubut activamente en las calles. Los y las trabajadores y trabajadoras hemos luchado a lo largo de toda nuestra historia y seguiremos luchando porque la experiencia de los y las compañeros y compañeras que nos anteceden nos guían para continuar. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Bueno, un abrazo fraterno. La mayoría de los que han quedado acá en el acto no me conocen. Soy una expresa política, como muchos expresos políticos que estuvieron acá durante esta tarde. Lo único que quiero decir, para hacerlo bien y breve, es que durante todo el mes ha habido una serie de actos conmemorando hablando de la masacre de Trelew y conmemorando a los compañeros, que en todo el país ha habido actos de distinto tenor recordando los 50 años, el mismo hecho. Pero de todos esos actos, quiero decir, incluso los que se desarrollaron acá, que hay uno que está haciendo coincidir las palabras con los hechos, que haya detrás de la bandera de los héroes de Trelew, que supieron denunciar que el imperialismo quería convertir en esto, en chacra y mina del imperialismo, que haya detrás la bandera de los que luchan contra la megaminería, es el mejor homenaje que se le puede brindar a estos compañeros. Porque como bien dijeron acá, ellas tenían un proyecto antiimperialista y anticapitalista. También quiero decir que el pueblo con sus luchas logró imponer la memoria, logró quebrar todas las difamaciones que se urdieron desde las clases dominantes, desde los poderosos. Los militares lograron, el éxito del pueblo fue dar vuelta a la difamación y impedir el olvido. Y hoy tenemos otra batalla frente a toda esa seguidilla de actos y frente a todos esos funcionarios que se disfrazan con la bandera de los derechos humanos. Tenemos la obligación, la posibilidad y la batalla ideológica que dar por desenmascarar que hay que hacer coincidir las palabras con los hechos, que no basta con hablar, que hay que hacer. Que la memoria es memoria completa o no es memoria. Es memoria de lucha, es memoria activa. Y a ustedes, compañeros, que sostienen hasta acá, hasta estas horas, esa fuerza y esa convicción de que hay que seguir luchando, ustedes son el mejor homenaje. Y por último, a ese ministro de Defensa que estuvo hoy acá, a ese ministro de Derechos Humanos que estuvo hoy acá, abran los archivos, porque los archivos existen. Compañeros, héroes de Trelew, hasta la victoria siempre. esclavo. Esta tierra que es una herida que se abre todos los días a pura muerte, a todo gramo. Violencia es mentir. Radio Semilla, FM 106.5. De mucha juventud, digamos, ¿no? Entonces siempre venir acá a la provincia, ahora que vivo en Buenos Aires, venir a la provincia siempre para mí es como un descanso, como un reencuentro conmigo mismo, con mi provincia, digamos. Entonces siempre es un placer visitarlo. La idea, yo no soy un disertante ni soy un intelectual. Yo he sido toda la vida un luchador social y político. No tengo grandes letras para compartir. Lo que tengo es una experiencia de lucha que la puedo brindar y podemos compartir entre todos en qué puede ser utilizable esa experiencia, o en qué puede ser utilizable las conclusiones de esa lucha en la que hemos estado. Me parece que nosotros como pueblo hoy tenemos un acumulado de muchos años de lucha, y una cosa que no hemos hecho muy seguido y que creo que estamos en deuda es sacar conclusiones y balance, tanto de las derrotas como de las victorias. Y a pesar de que nosotros, el campo popular argentino, no estamos muy acostumbrados a ganar peleas, de vez en cuando alguna que otra ganamos. De vez en cuando alguna nos la echamos al morral. Y entonces, a veces en la victoria, bueno, nos dedicamos a festejar, lo cual está muy bien, pero nos olvidamos de sacar conclusiones. ¿Cómo fue que llegamos a esa victoria? Yo estuve detenido, fui detenido el 7 de noviembre del año pasado, en Trevelin, en la casa de mi padre. El 7 de noviembre, ¿no? El aniversario de la Revolución Rusa, tan cara para mí. ¿Sí? Me arruinaron el día realmente. Y fui liberado el 28 de julio próximo pasado. Estuve 8 meses más o menos detenido en el penal de Ezeiza, en Buenos Aires, y 2 meses y medio, casi 3 meses, detenido en el penal, en la unidad 6 acá de Rawson. Bueno, para los que de pronto no, digamos, no me conocen, yo estuve involucrado en la lucha en Colombia, fui guerrillero de la FARC, Colombia, estuve 15 años guerreando ya, desde el año 2002 hasta el año 2017. Y bueno, digamos, más allá de la... Más allá de la, los señalamientos que hay contra la FARC, de la estigmatización que hay contra las guerrillas colombianas, la lucha del pueblo colombiano es una lucha casi ancestral ya. Colombia es un país donde para poder vivir hay que guerrear. Donde es más seguro estar armado en el monte peleando en una guerra que ser militante estudiantil o sindical en una ciudad. Donde ser defensor de los derechos humanos es cargar una mira en el pecho con un letrero que diga, tienen aquí. Sin ningún tipo de apoyo institucional, al contrario. Siendo el Estado colombiano un Estado criminal y asesino. Entonces, muchas generaciones de colombianos se lanzaron a la selva, primero a resguardar la vida, porque era la única forma de amanecer con vida, era dormir en el monte. El que dormía en la casa, amanecía muerto. Y primero mataban al padre de la casa. Entonces los padres empezaron a irse al monte a dormir y quedaba la mujer y los niños en la casa. Cuando el Estado venía a matar al patrón de la casa, como no lo encontraba, mataba a la mujer. Y cuando la mujer buscó el monte, venían y mataban a los niños. Así fue la violencia en Colombia. Entonces, es un pueblo que se guerrilló de manera completa. Fueron, en esta última guerra, que ya estaba como fraccionado en época histórica, todas las guerras que ha habido tienen una solución de continuidad. Empieza la guerra contra los españoles, termina en la independencia, ahí inicia la guerra entre liberal y conservador, que es como los unitarios federales nuestros, con la diferencia que en Colombia se siguieron llamando liberal y conservador hasta el día de hoy, como si acá los dos partidos oficiales fueran el unitario federal, digamos, ¿no? Allá se siguen llamando como hace 200 años. Y en esta última segmentación de la guerra, que tuvo como protagonista principal al Estado y a la FARC, ya fue una guerra revolucionaria, en donde uno de los dos sectores luchaba por un cambio total del país. Para que ese... Buenas tardes. ¿Qué en el asiento? Gracias. Acomódense por ahí. Por acá hay asiento, espera. Bueno, bárbaro. Sí, ya sé. Dale, gracias. Entonces, bueno, para no abundar en esto, porque no es la idea de una clase de historia de Colombia, ¿no? Pero básicamente yo me incorporé a esa lucha. Conocí de primera mano en un viaje que hice a Colombia, conocí esa realidad y me llamó el llamado del Che. De nosotros sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier país del mundo, en cualquier lugar. Y me involucré en esa lucha, y me involucré de una manera donde estuve 15 años en la guerra colombiana. Una guerra muy poderosa. Bueno, esa guerra terminó en un acuerdo de paz. Bastante discutible el acuerdo, un acuerdo que de parte del Estado lo que tenía que cumplir el Estado no cumplió nada, donde llevan más de 700 líderes sociales de derechos humanos, sindicales, estudiantiles asesinados por el Estado, donde llevan más de 400 ex guerrilleros que volvieron a las chacras de los padres, porque la mayoría eran de extracción campesina, volvieron a las chacras de sus padres a trabajar y los están matando, trabajando en las chacras con su familia. Muévanse por ahí. Una sillita. Una guerra donde se involucró una gran parte del pueblo colombiano y de parte del Estado recibió el apoyo masivo del principal imperio opresor del mundo, que sigue siendo el mismo vecino del norte, el imperio norteamericano. Llegó Colombia a ser el tercer país con más apoyo militar del mundo de Estados Unidos. A un nivel que yo les podría a ustedes graficar que de un día para el otro pasó a tener el ejército colombiano de 50 helicópteros a tener 500. En cuestión de 2 o 3 meses. Y eso en la guerra significa un cambio muy importante. Yo de hecho tengo mis secuelitas de esos bichitos voladores. Sí, tengo un problema muy serio en el ojo derecho por una esquirla producto de una bomba que lanzó un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, manejado por piloto norteamericano. Entonces, todos nos trajimos nuestras marcas. Todos salimos con marcas de esa guerra. Y el pueblo colombiano salió con marcas muy dolorosas, donde no hay ninguna familia que no tenga un muerto. Todos arrastramos muertos. Y porque no tuvimos familiares muertos ahí, tuvimos compañeras y compañeros muy cercanos, gente muy valiosa que estaba dispuesta a dar su vida y su tiempo vital por su pueblo, de manera totalmente desinteresada, por el solo hecho de ver a su pueblo feliz. Gente de ese tamaño murió. Bueno, pero el problema es que la guerra no terminó en el acuerdo de paz. Entonces ahí, a partir del acuerdo de paz para adelante, hay una persecución adelante. hay una persecución que yo quiero tirar esto como una pequeña, como una primer conclusión, que me gustaría que después la intercambiáramos, a ver cómo la vemos, ¿no? Ustedes saben que en la última dictadura militar en Argentina coincidió con el tiempo con dictaduras en casi todos los países de América Latina, ¿no? Sí. Y que hubo un espacio de coordinación de las dictaduras que se le dio en llamar Plan Cóndor, en donde la dictadura argentina pasaba datos de los uruguayos que había al Estado uruguayo, acá. El Estado uruguayo le pasaba datos de los brasileros que estaban en Uruguay al Estado brasilero. Y se coordinaban las dictaduras para hacer el trabajo de secuestro, desaparición o directamente el asesinato. Acá en Buenos Aires hubo asesinatos abiertos, como el de General Prat. Le pusieron una bomba al auto donde él se movía. Nunca jamás hubo un condenado por eso. Y podemos decir que esa acción contra ese general democrático chileno asesinado en Buenos Aires tiene mucha similitud con, por ejemplo, los atentados a la Embajada de Israel y a la AMIA. Un modo de operar muy similar. Y se van comprobando modos operativos que se sostienen en el tiempo. Entonces, todo eso se dan llamar Plan Cóndor. Pero cuando retroceden las dictaduras y dan paso a los procesos democráticos que hoy vivimos, no se desmontan del todo esos mecanismos represivos. Los mecanismos, digamos, las instituciones represivas, fuerzas policiales y militares, siguen intactas. Y entonces, esa mano de obra desocupada, como solemos decir, no siempre está muy desocupada. Si vemos los índices de asesinatos de la policía brava de Gatillo Fácil, no está tan desocupada la mano de obra que dejó la dictadura. Está bastante activa. Si vemos la forma, adelante. Si vemos la forma que tienen de operar policías provinciales como la de acá, de nuestra provincia, que esta es la policía de Chubut es una policía brava, es una policía represiva. ¿O qué cantaban en los entrenamientos? ¿Cuándo fue? ¿El año pasado fue eso, no? Bueno, eso no lo cantan por cantar, ¿eh? Eso no es por mirar películas norteamericanas que cantan y van marchando. Que también lo hacen, pero no, eso no es un juego. Eso después se traduce en realidad. Cuando fueron los cortes de ruta en Cutralcó, perdón, en Bosconi, en Salta, a los policías, antes de ir a la represión, y a la gendarmería, antes de ir a la represión, les mostraban imágenes de los piqueteros con los policías. Y les mostraban en los entrenamientos a los policías y a los gendarmes. El que se deje capturar, mire lo que le va a pasar. Le ponía el video. Lo van a colgar de los tanques de petróleo, los van a matar, los van a torturar, les van a matar a su familia. ¿Cuánta cosa le decían? Y esos gendarmes y esos policías iban a reprimir a los piqueteros, a los desocupados, como si fueran a matar a Bin Laden. Tenían una gran motivación para reprimir al pueblo. Les hacían un trabajo de lavado de cerebro muy poderoso. Y ese policía, ese gendarme, no iba a reprimir porque era su trabajo nomás y, che, qué cagada que me me toca hacer esto, pero es mi trabajo, lo hago, pero no le pongo el corazón a esto. Entonces, como no le pongo el corazón, si la veo difícil, me hago el boludo, me quedo por la sombrita, hago que no escucho la orden, digamos, la manejo. No, estos tipos iban con toda la voluntad, con todas las ganas de darle la cabeza a la pobre gente, motivado a golpear y a torturar a nuestro pueblo. Un verdadero lavado de cerebro. Entonces, estos entrenamientos que se hicieron acá en Chubut, eso era motivando el odio del integrante de la policía para con nosotros. Para que cuando nos tengan que golpear, nos golpeen con ganas. Y no un golpecito, una patada en el rabo como diciendo, váyanse para la casa. No, no, no. Que nos peguen para fracturar un par de huesos. Eso es adoctrinamiento. Entonces, ese adoctrinamiento que está empezando a volver a utilizarse, y ese intercambio de información que nunca dejó de existir entre los estados latinoamericanos, ni siquiera en democracia. ¿Cuántos compañeros que estaban en otros países fueron secuestrados? Porque si no, no media una instancia judicial, agarrar a una compañera, a un compañero, cualquiera de nosotros, agarrarlo, meterlo en un avión con policía extranjero, sea de donde sea, y que se lo lleven sin juicio, sin nada, eso es un secuestro. Por más que lo hagan policía de un estado oficial, y por más que venga un juez y venga un fiscal, lo que sea, pero si no hay un juicio y no tiene posibilidad de defensa, es un secuestro. Bueno, al margen de las opiniones que pueda tener cada uno sobre personajes históricos de este país, pero a Gorrerán en México lo secuestraron para traerlo a Argentina. Lo secuestraron. Nadie respondió por ese secuestro. Y así muchos otros compañeros. Entonces, lo que en este caso, por ejemplo, conmigo, no solamente el Estado colombiano ha emitido una orden de capturarme y de encarcelarme en cualquier lugar donde esté, sino que también el Estado boliviano ha hecho lo mismo. Y de hecho, cuando fue el golpe de Estado en Bolivia, también estuve yo allá, bueno, en este caso estuve como reportero gráfico, como fotógrafo, y el nuevo gobierno de la dictadura de Jeanine Áñez me detuvo, y estuve 13 meses detenido por sacar fotos, por hacer un cubrimiento periodístico de un golpe de Estado. 13 meses. En el penal de máxima seguridad de Bolivia. A 4.700 metros de altura, donde te falta el aire en forma normal. Le falta el aire a ellos que están acostumbrados. Y tuve dos veces COVID, con los problemas respiratorios en esa altura. La segunda vez que tuve COVID, tuvieron que soltarme, porque me desmoría. Estuve en terapia intensiva y me moría. Me tuvieron que bajar. Me bajaron 1000 metros y me salvé. Y ya el juicio estaba más adelantado y realmente, en ese momento, el Estado argentino me tiró la mano que tenía que tirarme. Después de un año de hacer la plancha, de mirar para otro lado, un funcionario de carrera de Cancillería, un cónsul argentino, me tiró la mano. Pero hay una coordinación. todo da a entender de que hay una coordinación, nuevamente. Y que esa coordinación está hecha contra nosotros, porque contra quién más. Fuera de los que estamos acá, ¿qué otra fuerza popular hay en Trelew, fuerza de los que estamos acá? No, yo creo que no mucho más, ¿no? No mucho más. Creo que acá hay una representación más o menos, más o menos total de las fuerzas populares que hay en la ciudad. Y así estamos en toda la ciudad del país, nos conocemos. Buenos Aires, con todo el tamaño que tiene, y uno va a una reunión amplia y uno conoce a la gente que está sentada. Así sean 300, 400, 500 que estén sentados, uno los conoce todos y conoce de qué organización son. ¿Contra quién más va a ser la persecución si no es contra nosotros? Bueno, entonces ese primer elemento quería que les quede una idea, por lo menos la inquietud, la duda. Hay un nuevo plan Cóndor. ¿Es verdad que hay un nuevo plan Cóndor? ¿Podemos llegar a esa conclusión de que hay un plan Cóndor 2.0? O sea, un modelo nuevo de plan Cóndor. El plan Cóndor 1.0, el de la dictadura, ¿no? Este es 2.0. ¿Podemos llegar a esa conclusión? Bueno, yo creo que ese debate tenemos que trabajarlo, tenemos que estudiarlo eso. Porque si eso es así, entonces esto va a traer nuevas complicaciones a la lucha y nuevas exigencias, nuevas exigencias a la lucha. Ya no va a alcanzar con que miremos solamente nuestro país o nuestra provincia. Vamos a tener que mirar, por ejemplo, a los compañeros de los otros países de América Latina. Empezar a coordinarnos más. Porque vamos a tener argentinos presos en toda América Latina y acá va a haber paraguayos, bolivianos, brasileros, peruanos presos acá, como efectivamente ya los ha habido. Y van a ser entregados como en el plan Cóndor. Acá los tienen, mátenlo, hagan lo que quieran. ¿Los paraguayos cuántos eran? ¿Seis? Seis. Seis campesinos paraguayos, acusados injustamente de secuestro. Un juicio amañado, los jueces, estos sinvergüenzas como Tranto, como todos estos jueces sinvergüenza que tenemos en este país, determinan que tienen que ser extraditados. O sea, sí, extraditados. Y el gobierno de Cristina Kirchner, ustedes saben que con una extradición, el presidente o la presidenta de la República tiene que firmar. Si no firma la presidenta o el presidente, no hay extradición, para ninguno. El presidente es la última instancia. Entonces, está el juez, la Corte Suprema y el presidente o la presidenta en la última instancia. Si a nivel presidencial no se aprueba la extradición con una firma, nadie puede ser extraditado. Y sabiendo cómo es el Estado paraguayo de criminal, represivo, asesino, y cómo eran estos muchachos, los seis campesinos inocentes, Cristina Kirchner le puso el gancho y los entregó atado de pie y mano. ¿Cuántos años le pusieron de condena? 35 años de condena tienen esos muchachos. Campesinos inocentes. Una pequeña muestra, pero hay más casos. Chilenos, peruanos. Sí. El lombo. Hay peruanos, hay un montón también. Y al extraditado a Chile no es solamente Leones Wallace, hay más. Y está el caso de Norambuena, que estaba preso en Brasil, y lo extraigan acá, ¿no? Bueno, entonces, ¿existe un plan Cóndor nuevo en democracia? ¿Y cómo va a funcionar ese plan Cóndor en democracia? Porque en dictadura era muy fácil, era firmar el milico de turno y lo entregaban y punto. Ahora necesitan toda una cantidad de instancias. Necesitan un juez que esté dispuesto a hacerlo, necesitan unos fiscales que también se presten a eso, necesitan unas fuerzas militares que las tienen dispuestas a eso, necesitan un arco político que haga silencio, además. Necesitan el silencio, la connivencia, delante. Necesitan el silencio y la connivencia de todo el arco político nacional, para que nadie diga nada, para que no haya un nivel de protesta contra estos atropellos que pueda poner en tela de juicio estos manejos. Bueno, esa parte, esa última parte, nos compete a nosotros. Las otras, bueno, podemos denunciar y podemos criticar, podemos luchar, pero nosotros no ponemos los jueces. Nosotros no ponemos fiscales, nosotros no somos los dueños de los medios de comunicación, ni manejamos las fuerzas policiales ni militares. Ahí es limitado lo que podemos hacer ahí. Pero cuando se trata de que el arco político nacional, o sea, todas las fuerzas políticas y sociales de este país cierren los ojos frente a la injusticia, ahí sí nos compete a nosotros. Ahí nos corresponde a nosotros no cerrar los ojos. Ahí es la responsabilidad de que los ojos estén abiertos y denunciante y movilizada la población contra esta injusticia, nos corresponde a nosotros. Porque en mayor o menor medida, las fuerzas políticas y sociales que movilizamos somos nosotros. Entonces, si el pueblo falla, nosotros somos en parte responsables. No somos responsables de lo que puede hacer el ejército ni la policía. Eso no tenemos nada que ver nosotros. Pero en esto, cuando se trata de qué va a hacer el pueblo, sí. radiosemilla.com.ar. Tuvo la memoria de lucha de todo el pueblo del mundo por liberarse. Nuestra imprenta posee una serie de características que la hacen muy particulares, por lo tanto no es un sitio de la memoria convencional. Fue una imprenta del Ejército Revolucionario del Pueblo, del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Por lo tanto, esa memoria a nosotros nos condiciona profundamente. Digo, nosotros las personas más jóvenes ligadas a ese proyecto de memoria, nos condiciona mucho en términos personales, en colectivos, en términos políticos y en términos individuales también. Consideramos que de ninguna manera ese proyecto que construyó esa imprenta fue derrotado circunstancialmente, una forma de expresión de eso, no las ideas. Por lo tanto, nosotros humildemente consideramos que nuestra tarea es continuar esa lucha revolucionaria de los 70 para llevarla a la victoria y darle la felicidad a nuestro pueblo que necesita. En este momento consideramos que ahí hay líneas de interpretación y de acción profundamente actuales. Por lo tanto, y en el sentido de la recuperación de la memoria, de esa memoria de lucha, una de las formas de darle continuidad a la imprenta como difusora de ideas socialistas y revolucionarias, en ese sentido quiero aclarar que nuestra postura de izquierda es la de los rusos. Es una memoria profundamente subversiva, peligrosa para el poder comunista, marxista, guevarista y santuchista. Levantamos las mismas banderas que los compañeros, y eso, como les digo, a nosotros nos condiciona mucho porque nos hace rever cada una de nuestras prácticas para ajustarla a las necesidades actuales. En términos de reactualizar esa funcionalidad de la imprenta como difusora de ideas revolucionarias, hemos establecido una serie de ciclos de formación política. Consideramos que ese es un trabajo fundamental, crear las subjetividades revolucionarias para poder accionar también desde ese plano, un proyecto que se sostenga y le dé cuerpo. Por lo tanto, hemos establecido tres puntos fundamentales, que hemos desarrollado dos hasta el momento. El primero tiene que ver con un tema central. Nosotros nos consideramos una casa de la memoria, somos una casa de la memoria. Por lo tanto, nos pusimos a ver cuál era la memoria que habitaba esa imprenta del RP. Entendemos que no es una memoria que se encorseta a los testimonios de terrorismo de Estado, ni tampoco es una memoria que comienza en los 70. Los revolucionarios de los 70 no salieron de un repollo, son parte de una profunda tradición de lucha. Eso nos hizo retrocedernos prácticamente 500 años para atrás y entender que la imprenta y su funcionalidad histórica comienza con las cosmovisiones comunitaria de los pueblos originarios y las resistencias heroicas de estos 500 años. Eso es como un momento que entendemos. Después, en términos de la liberación de nuestro pueblo, la primera independencia tiene mucho que ver con nuestra historia, con nuestra memoria, esa independencia por la que pelearon los explotados y los pobres de la colonia, que tiene mucho para decirnos en la actualidad también. Y un tercer punto de la memoria, ya en términos de en el siglo XX y establecido el capitalismo en Argentina, la lucha por el socialismo, ¿no? Entonces, por lo tanto, es una memoria muy larga, muy profunda, y que ese punto final y más álgido termina ahí en la imprenta, pero que de ninguna manera nosotros lo entendemos como un punto de fin, sino como un punto de partida, porque a nosotros esto nos hace pensar y nos obliga nuevamente, y uso esa palabra porque considero que es una obligación moral y personal, de ver cómo hacemos hoy, en la actualidad, para seguir fugándonos de las cárceles del capitalismo, que son de barrotes de hierro, pero también son ideológicas. ¿Cómo hacemos para crear una imprenta de vuelta? ¿Cómo hacemos para que los fuegos nos sigan iluminando creemos un futuro más justo, y nosotros entendemos que un futuro más justo es necesariamente un futuro socialista, en donde tenemos necesariamente que arrancarle a los poderosos las cosas que nos arrancaron antes, y construir esa patria socialista por lo que los compañeros murieron heroicamente en Trelew. Voy a tratar de ser breve. El siguiente punto tuvo que ver con derechos humanos. Damos también una disputa en relación a lo que consideramos los derechos humanos. Para ser muy claro, nosotros entendemos que no se puede militar los derechos humanos siendo parte del poder, porque el poder es el que viola los derechos humanos. El Estado es inherentemente terrorista. El terrorismo de Estado no fue una cosa aislada y temporal que pasó allá hace mucho. Lo vemos en cada una de nuestras vidas, sabemos que el Estado es violador de los derechos humanos, por lo tanto nosotros entendemos que sin comunismo, sin socialismo, no hay derechos humanos válidos, digamos. Ahora vamos a avanzar hacia otro punto que tiene que ver con organización popular. Estamos lejos, pero están ustedes invitados, digamos, esos talleres funcionan así, de una manera abierta, invitando organizaciones, gente que no está organizada. Esa es la tarea de la difusión humildemente de esas ideas que habitaban la imprenta y que la siguen habitando porque la consideramos totalmente actual. Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros. Les quiero aclarar que van a tener más detalles de nuestra casa cuando vean uno o dos, creo que son dos videos que hemos traído y que se van a dar en la sala contigua. Por otro lado, les recomiendo que lean el folletito, que es más explicativo. En realidad hemos querido hacer intervenciones tipo pantallazo, breves y sintéticas, porque además la idea es, después de mi participación, abrir a preguntas que a ustedes les puedan interesar. Bueno, nosotros, la verdad que yo en lo personal estoy muy conmovido con la jornada de ayer, con la jornada de hoy. En primer lugar quiero dar un gran agradecimiento al pueblo de Trelew, de Rawson, por el chimbutazo. Quiero decirles, compañeras, compañeros, que para nosotros fue emocionante ver las imágenes de lo que fue el chimbutazo, de la participación de todos ustedes en esa gesta. Y nosotros sabemos lo que son esas gestas. Y sabemos que cuando existen es porque desde años antes se ha ido poniendo la pequeño granito, la pequeña semilla, esa que por ahí nos decepciona o nos pone pesimista, pero que es la gotita que va cayendo y que es la reunión con tres, con cuatro, con cinco compañeros, es la conversación con este compañero o compañera, y todo eso en un momento da en su cantidad un salto cualitativo y pasan cosas como la que pasaron acá. Y que repercutieron en todo el país. El chubutazo nos hizo pensar a nosotros en el cordobazo, nos hizo pensar en el tucumanazo, nos hizo pensar en el rosariazo, nos hizo pensar en todos esos pueblazos que se dieron en todo el país en aquellos finales de la década del 60 y principios del 70. Y fíjense la importancia de todos esos pueblazos que en el 72 el poder ya estaba atemorizado de lo que podía pasar y hizo este crimen atroz porque estaba atemorizado de perder sus privilegios. Y eso fue producto de todo eso, cordobazo, viborazo, rosariazo y todos los pueblazos que se dieron en el país. Por eso nosotros vimos con extraordinaria alegría y nos hizo ponernos bien, optimistas, ver toda esa gesta que ustedes hacían en el Chubutazo. No fue una sorpresa, porque nosotros sabemos de la tremenda solidaridad del pueblo de Rawson y del pueblo de Trelew. Y eso lo supimos cuando tuvimos nuestros compañeros presos y nuestros familiares venían acá y tenían las casas abiertas, amistades, colaboración. Entonces, no nos sorprende esta gesta extraordinaria de los trabajadores, de la juventud, de las mujeres y los hombres de Trelew. No, por eso no nos sorprende que ustedes hayan recuperado el sindicato de docentes. No nos sorprende que estén trabajando. En la dirección sindical de los trabajadores de la salud, y no nos sorprende también la extraordinaria participación, pese a la burocracia, de los compañeros portuarios y de los compañeros de otros gremios que en sus bases estuvieron presentes, fueron protagonistas de esa gesta extraordinaria que ustedes protagonizaron. Y en este verdadero ping-pong de la memoria y de la actualidad, quiero decir que en ese momento también nos pusimos a pensar en Agustín Tocco. Este extraordinario dirigente sindical, este extraordinario compañero que fue vecino de ustedes por un tiempito. Miren, cuando Agustín sale de la cárcel, sale de acá, se va a Buenos Aires primero y después en avión y aterriza en Córdoba, y fuimos cientos de compañeros a recibirlo. ¡Vamos, Vasco! ¡Vamos, Vasco! Extraordinario fue, compañeros, que el compañero descendió del avión, se acercó a nosotros, que éramos unos 600, 700 compañeros, nos agradeció toda la movilización que habíamos hecho por la libertad de él y de todos los compañeros, y terminó su intervención con los nombres de los 19 compañeros. Extraordinario es que todas las intervenciones siguientes de Agustín Tocco terminaban con los nombres de los 19 compañeros y el saludo a cada compañero que hacíamos todos nosotros. Algo que quiero en este ping-pong de atrás y del presente tenerlo muy, muy presente y que ustedes lo tengan muy presente. Bueno, en aquella época, quiero decir, me decían que esto es la parte del comedor de la universidad. Bueno, me hace acordar también, compañero, como uno se hace viejo, se hace muy de anécdotas, entonces voy a abundar en alguna de ellas. Miren, me hace acordar esto, ahora que recuerdo, que nosotros, los estudiantes en esa época, podíamos estar en Córdoba. Yo era de La Pampa, de Santa Rosa, pero había riojanos, jujeños, había de todas las provincias, pero podíamos estar, porque nuestros padres eran trabajadores, podíamos estar gracias al comedor universitario, que a donde podíamos ir a comer por monedas. Bueno, cuando vienen los militares, quieren privatizar el comedor universitario. Y eso pasó en varias universidades. Yo me acuerdo de la de Corrientes, de la de Tucumán. De Tucumán, exactamente. Bueno, y para nosotros, si se privatizaba, nos teníamos que volver a nuestros pueblos. De modo que la lucha del movimiento estudiantil también fue muy fuerte y desembocó en el Cordobazo. Y de allí la famosa unidad obrero-estudiantil. Y Agustín, que era un amigo de todos los estudiantes, porque era un obrero muy calificado en su oficio, pero además un intelectual, un obrero intelectual o intelectualizado, no sé cómo puede ser el término, pero Agustín estaba siempre en la universidad y créanme que cuando hacíamos mesas así, había doctores y sociólogos y demás, pero la intervención más brillante era siempre la de Agustín Tosco. Bueno, me acordé de esa anécdota que me relaciona al Cordobazo y a la lucha para que el comedor universitario siguiera ayudándonos a comer para poder permanecer estudiando en la universidad. Bueno, en este ping-pong de pasado y presente también se me ocurre decir que en ese momento donde estoy hablando del pasado, en la Argentina teníamos 70, 71, 72, teníamos entre el 4 y el 5% de la población bajo la línea de pobreza. 4%. Algunas un poquito más, un poquito menos. En ese momento. Hoy estamos en 40% de la población, yendo al 50% bajo la línea de pobreza e incluso pobres percibiendo salarios. Fíjense la diferencia en la descomposición, la caída de nuestra patria y la caída de nuestros trabajadores. Peor aún, compañero. Hay ahora... Los sociólogos analizan que hay un 30% de nuestra población que es población sobrante. ¿Qué quiere decir esto? Que la estructura productiva del país no da para que ese 30% de la población puedan tener salarios que le permitan continuar viviendo, continuar trabajando. 30% de la población bajo la línea de pobreza. Ni hablemos, como decía el compañero hoy, de los niños, Estamos viviendo una situación tremenda, compañero. Yo les digo, tengo conciencia de este país, de nuestro pueblo, de hace 60 años. Yo tengo 70 largos. Entonces, hace 60 años que yo estoy leyendo los diarios, porque tuve esa dependencia de leer los diarios todos los días, hasta el día de hoy. Y les aclaro que este nivel de descomposición que está viviendo la sociedad argentina es inédito. Es inédito. Por eso, obviamente, la conclusión que nosotros sacamos en la imprenta es que este sistema capitalista está ya en agotamiento total. Este sistema capitalista no cumple ninguna función social e histórica que en algún momento pudo haberla cumplido. Con este sistema, no solamente en la Argentina tenemos población sobrante, sino en el mundo entero, en todos los países. O en el 2001 nuestros hijos se iban a Ezeiza, para de ahí irse a España, Francia, Italia. Hoy, ¿a qué se van a ir a Ezeiza? Si la misma situación de miseria, de falta de trabajo, se vive también en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en todo eso. De modo que, compañeros, la situación es que nosotros tenemos que pensar en sustituir este sistema. El producto de esta tremenda crisis de la estructura económica y social, hoy estamos asistiendo también a una profunda crisis del régimen político, del régimen de partidos políticos, del régimen de estructuras estatales que nos gobiernan. Todo eso está en crisis, está en las banderas de nuestros 30.000, las banderas de nuestros compañeros que en el aeropuerto, a través de sus voceros, el Indio Bonet, el compañero Mariano Pujada, la compañera Sebeli, nos decían que el objetivo de todos ellos en la unidad que habían logrado era luchar contra el capitalismo, contra el imperialismo y por una patria socialista. Yo creo que esas banderas, compañeros, tienen absoluta actualidad, absoluta permanencia. Y fíjense, los jóvenes, la juventud, que vive una situación de incertidumbre total. Acá los jóvenes, ¿qué posibilidad tienen de tener una casa, de tener un trabajo estable? No tienen posibilidades. Es una incertidumbre, un descorazonamiento también, una desesperanza, un ver que está el túnel, pero que a la salida del túnel no hay ninguna luz. Entonces, eso que vivimos los viejos como yo, en la angustia de nuestros hijos, de nuestros nietos, pero hoy nuestros hijos y nuestros nietos son todos los jóvenes, todos los niños. Entonces, compañeros, en este ping-pong de allá y de acá, las banderas, el programa de nuestros 30.000, de nuestros compañeros, tienen una profunda actualidad. Y fíjense que nosotros tenemos que, lo que decían los compañeros recién, lo que decía el Leo, tenemos que explicar quiénes eran nuestros compañeros, porque hasta eso nos llega la memoria progresista. La memoria progresista no puede llegar a explicar qué querían nuestros compañeros, cuál era su programa, cuál era su proyecto. La memoria progresista no puede llegar ahí, porque sería ir en contra de sí mismo. Entonces, llegan hasta, bueno, fueron 30.400. Está bien, ha sido la lucha de las abuelas, de las madres, de los organismos, de familiares, los que lograron esa victoria, de saber que son 30.000 nuestros compañeros desaparecidos. Pero tenemos que avanzar un poco más. Y yo creo que acá se está trabajando, en estos días yo he visto que se está trabajando, y en muchos lugares empezamos a trabajar en explicar qué querían nuestros compañeros. Y las virtudes que tenían. La más profunda relación entre teoría y práctica. Miren que se habla de que la teoría está distanciada de la práctica. Nuestros compañeros eran teoría y práctica como una unidad absoluta. Eran conciencia y compromiso como una unidad fundamental. Entonces, yo creo que toda esa es la tarea que tenemos acá y en todo el país, y ahora en todo el mundo, compañeros, porque estamos en una tercera guerra mundial. Eso es ya, no se puede dudar de eso. Las contradicciones del sistema capitalista ya han llegado a un nivel de confrontación bélica, que es el momento más agudo de las contradicciones. Esta es una guerra interimperialista. Pero los pueblos empiezan a rebelarse contra esa guerra. En Inglaterra tenemos huelgas que hacía años y años no se daban, de los trabajadores del correo y de las comunicaciones, de las compañeras de la salud. En Alemania, los compañeros metalúrgicos, los compañeros de los puertos, en Noruega, los compañeros petroleros, están luchando, o sea, hay una lucha de abajo contra el guerrerismo, contra esta guerra, pero en esta lucha tenemos que construir otro sistema. En estos días hemos estado leyendo los diarios, todo este desastre del nuevo presidente que tenemos, de Massa, y de la entrega del país, porque ya es la entrega del país. Y ustedes acá son bien conscientes que Chubut es una provincia muy rica en minerales. Acá van a caer como cuervos a llevarse toda esa riqueza. Lo mismo el tema del litio en el norte del país. En Vaca Muerta se quieren llevar todo. Y este sinvergüenza de Massa, haciendo reuniones con senadores norteamericanos y con empresas norteamericanas, y ahora, hoy o mañana, se va a Norteamérica para rifar nuestro país, para entregar nuestro país. Ha puesto ahí una secretaria de energía, que es una chica de Salta. Pero claro, ¿por qué? Porque esa chica ya ha hecho todo el loteo del litio, ya tiene todo loteado. Entonces la incorpora acá para entregar todos esos lotes a las empresas norteamericanas. A eso estamos asistiendo. Entonces yo creo, compañeros, que siempre, estas situaciones abren la posibilidad de metas, de grandes avenidas para el pueblo. O sea, siempre ha sido así. La guerra, la Primera Guerra Mundial fue desastrosa para Europa, muertos, miles y miles y de miles de muertos, pero se abrió la perspectiva de la revolución bolchevique, de los bolcheviques, de Lenin, y de los bolcheviques construyendo el socialismo. La Segunda Guerra Mundial también fue una guerra de muerto y de destrucción, pero se abrió la posibilidad de la Revolución China, de la Revolución Cubana, posteriormente de Nicaragua. Que sí, no se pudieron, probablemente después se diluyeron muchas de esas revoluciones por distintas situaciones, pero en ese momento fueron la apertura de grandes avenidas para la humanidad. Y yo creo que estamos en un punto así, en un punto en Argentina y en un punto en Latinoamérica y en un punto en el mundo entero. La posibilidad, a partir de esta crisis, de que se abra una gran avenida para la perspectiva de la humanidad, de una humanidad que crezca, que se forme con nuestros chicos, con una esperanza. Bueno, compañeras y compañeros, muchas gracias. Mi nombre es Alicia Bello, soy de Buenos Aires. Con Bobby, con Roberto Matthew, nos conocimos en una imprenta en relación con esta importancia que le daba el Partido Revolucionario y los trabajadores a la difusión de las ideas revolucionarias. En la provincia de Buenos Aires también se fue desarrollando desde el 71-72 la construcción de imprentas que fueron creciendo desde un mimeógrafo hasta una rotaprín, hasta una casa en la que había también todo un sistema de, películas, chapas y bueno, perfeccionándose técnicamente la forma de imprimir y de producir cada vez más propaganda revolucionaria. Dentro de ese desarrollo de las imprentas nos conocimos con Bobby. Roberto, era un compañero muy hábil técnicamente, tenía su escuela especializada en técnico en motores diésel, muy hábil como chofer, entonces en ese sentido fue uno de los primeros que se encargó de la difusión, de la distribución de la propaganda. Aquí voy a hacer una aclaración, como es, Bobby manejaba primero un rastrojero, ese rastrojero que es símbolo de la industria de Córdoba, ¿no? Y además un camión con doble fondo. Ese camión con doble fondo no cae nunca, no cae nunca. Como es, a Bobby lo detienen cuando, producto del desarrollo del trabajo de masas ligado al movimiento obrero, que es una tarea que todavía tenemos que difundir, porque aún hoy dentro del campo popular se niega la inserción del PRT dentro del movimiento obrero, y una gran cantidad de compañeros, incluso el compañero que estaba enfrente, el compañero que era pantalla de la que tenía la herrería, era un compañero que venía donde Vasco. El compañero Héctor Martínez había sido obrero de Concord, delegado del departamento de herrería. En la huelga grande del 72 se pone al frente de los compañeros y lo echan porque pierden la huelga. Y ahí se incorpora, esa era la calidad de nuestros compañeros. Bueno, como les decía, Bobby tiene como tarea en el 74, a fin de septiembre del 74, retirar la propaganda revolucionaria de la casa de un delegado fabril de La Matanza, donde había pasado a participar del frente en esa zona, y es ahí donde en una ratonera lo detienen. Una ratonera, o sea, la casa ya estaba tomada, ya estaba ocupada, y ahí él desaparece en septiembre de 1974 junto con una compañera que ya tenían retenida la imprenta. O sea que esa es la situación, y cuando los compañeros de la imprenta de Córdoba, que venía funcionando en el subsuelo, toman noticia a través de la misma prensa partidaria de la desaparición de él, estampan en las paredes, en la bóveda de la imprenta, el nombre de Bobby, y le ponen como nombre a esa imprenta que estaba funcionando clandestinamente el nombre del primer compañero desaparecido del aparato de propaganda. No el primer desaparecido, porque ya había habido desaparecidos, porque la represión no empezó, como todos nosotros sabemos, no empezó en el 76, no fue en el 75 ni en el 74. El primer desaparecido es de fines del 73 y fue un compañero peronista. Bueno, así que por eso la imprenta lleva el nombre, y cuando los compañeros recuperan la imprenta y el Vasco nos avisa que han concretado esa tarea, bueno, ahí resuelven que siga conservando el nombre que le habían puesto obviamente. Los compañeros en esos momentos. Sí, ¿no? Sí, el nombre de la compañera que desaparece también con Bobby, que también está desaparecida en el 74. Santa Muratore de Leper. Es la compañera que estaba en la casa de Leper. Está desaparecida ella desde esos momentos, y todas las tareas y la lucha por recuperar cuál fue su destino han sido imposibles. Por la desaparición de ellos hay un juicio solitario en Morón, en el juzgado federal número 1 de Morón. Un juicio que no pudimos unir, a pesar de que lo hemos intentado, con el juicio general a la Brigada de Informaciones de San Justo, que es donde desaparece Bobby. La Brigada de Informaciones de San Justo fue señalizada como lugar de tortura y desaparición, pero a partir del 24 de marzo del 76, a pesar de que, y vamos a seguir luchando, porque se reconozca que los crímenes ahí cometieron mucho antes, no solo de la desaparición de Bobby en el 74, sino que ahí funcionó el operativo Cóndor también, porque estuvieron detenidas muchas mujeres que luego fueron a engrosar la cárcel de Olmos y posteriormente de Devoto, que pertenecían a Tupamaros. Así que bueno, ese es una de las batallas que tenemos que seguir dando en relación con los derechos humanos, que es que la apertura de los archivos y el juicio completo, no solo los crímenes no empezaron el 24 de marzo. Bueno, ese es el motivo por el que la casa lleva ese nombre. No, yo quería sumar un poco porque siempre vi que está muy negada la figura de Agustín Tosco. Nosotros somos orgullosos del sindicato de Luz y Fuerza y de un referente de la talla de Agustín Tosco, de los valores que tuvo, que los transmitió y que los ejerció. Hoy tenemos una necesidad muy grande de tres herramientas: la unidad, el proyecto y la decisión de una nueva sociedad. Tosco no solo los llevó adelante, sino que los ejerció y los transmitió. En la unidad lo vimos en la CGT de los argentinos, lo vimos en la CGT Regional Córdoba, lo vimos en el movimiento sindical de base. En cuanto al proyecto, lo tenía claro, el proyecto del FAS, Frente Antiimperialista del Socialismo, se largó del propio Luz y Fuerza de Córdoba. Y en cuanto a la decisión política del cambio, siempre fue claro, la lucha por una sociedad nueva que era el socialismo. Nada más, compañero. ¡Bien, Lucho! Bueno, compañeros, vaya un homenaje a los compañeros caídos en Trelew en este recuento de esa jornada histórica por los 50 años. Nos han dejado los compañeros muchas enseñanzas. Ya la planteaban algunos compañeros, el tema de la unidad, por ejemplo, el tema del compromiso y la entrega a un proyecto revolucionario. El tema de los proyectos políticos que encarnaban los compañeros. Muchos aprendizajes para hacer. Y hay un gran componente de conmoverse ante tanta dignidad. Así que ojalá los jóvenes se sientan identificados en alguna parte de esa entrega para los momentos del presente. Los esperamos el próximo sábado. Iremos recorriendo nuestro Avia Yala para encontrarnos con testimonios, con semblanzas, con compañeros que luchan en todos los territorios. Un abrazo que dure hasta entonces. Alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos.